a la fiesta con sombrero. Oigan qué susto pasó cuando al fin lo descubrieron. Lo levantaron a golpe en su calva descubierta. Por poco casi lo matan y no encontraba la puerta. Cuando llegó un policía, el calvo salió corriendo. Se metió donde María, porque se lo iban cogiendo. Cuando llegó un policía, el calvo salió corriendo. Se metió donde María, porque se lo iban cogiendo. No encontraban a quien darle. Se alejaba la noche y al fin se acercaba el día. En medio del bullerengue de la fiesta y alegría, solo se oían los quejíos que salían del policía. Cuando llegó un policía, el calvo salió corriendo. Se metió donde María, porque se lo iban cogiendo. Cuando llegó un policía, el calvo salió corriendo. Se metió donde María, porque se lo iban cogiendo.